Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos sean una vez más al podcast NPR. Mi nombre es Salvador Murdo Queras y para mí es un enorme privilegio darles la bienvenida desde pasionrojiblanca.com.mx a una emisión más que, pues, ya no fue semanal, ¿verdad? Porque nos tomamos ciertas licencias que ya estaremos explicando más adelante. Pero, pues, bueno, tampoco daba mucho que hablar el equipo, así que, pues, bueno, tocará al mal paso darle prisa, platicar sobre todo lo que sucedió en este cierre de torneo para nuestro querido Club Necaxa, además de lo que pueda seguir pasando con Centellas, que digo, pues no es como que pinte para mucho más, pero bueno, para ello me acompaña, ¿quién más sino el señor Conde de Iztapalapa? Señor Gerardo Taker, ¿cómo estás, Taker? ¿Qué hay, compadre? Pues apenas puedo mantenerme en pie, estoy a nada de quedarme jetón, pero... ¿Borrachera? Okay. No, ni siquiera. Hay algunas diligencias relacionadas con la chamba, digámoslo así. Eso y pues un hijito que anda ahí queriendo, también que luego no me deja dormir, pero bueno. Dilemas gatunos, ¿no? Dilemas gatunos, exactamente. Ya te platicaba de esos dilemas precisamente, pero bueno. Yo creo que ya tengo la forma de hacerlo. Voy a hablar con él cada noche, tal como te dije que le comenté. Deje dormir. Negociación. Sí. Pero bueno, pues aquí estamos para hablar de nuestro equipo que nos dejó así todos con el pecho lleno de orgullo, porque murió como los grandes, ¿cómo no? ¿Como los grandes qué? ¿Puedo decirlo ustedes desde ahorita? ¿Ya? No. Es que, bueno, vamos a empezar, si quieres, ya de lleno. Con lo que sucedió en el pasado sábado 8 de octubre a las 19 horas en el Estadio Universitario en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Pues nada, que Necaxa dijo, vamos a jugar esto como si fuera una final. Yo no entendí una final de qué, a final de cuentas. Necaxa visitó la cancha del Estadio de los Tigres. Y bueno, luchando, ¿no? En esta reclasificación por una oportunidad para estar ya de lleno en la fiesta grande. Y pues la lógica se impone, ¿no? En minuto 60, André Gignac nos echa abajo todo el teatrito. Pero, ¿cómo lo viste? ¿Viste el partido, Ticker? Sí, tuve el infortunio de verlo, de ser testigo de esa penosa exhibición. Digo, en realidad Necaxa se murió de nada, ¿no? Decías tú que dijeron que iban a jugar como a final. Acuérdate que desde el día de Atlas lo dijeron y pues no. Ahora, si no mal recuerdo, el primer tiro a puerta de Necaxa fue al minuto 94, ¿no? O sea, ya con todo resuelto. O sea, este Necaxa se murió de nada. ¿Culpa de los jugadores? Pues sí, desde luego. ¿Culpa de la dirigencia? Porque pues por cuestiones de dinero, quizá, pues es un plantel, todos sabíamos que era un plantel corto, pero también, y sabes, no puedo quitarle mérito, desde luego, al señor Lozano, ¿no? Uh-huh. Ese cuerpo técnico, pues no. Y digo, no solo él, o sea, hablé como cuerpo técnico, o sea, imagínate qué tan desencantado acabé ahí, que embarré a mi Miguel de Jesús. Pero, pues, penosa, para mí, penosa la actuación de nuestro equipo ese día. Parecía que, si bien Tigres no, creo que tampoco fue una máquina. Tigres creo que podría dar más de lo que dio. Pero pues con poquito lo alcanzaba, ¿no? Necaxa parecía que estaba jugando un partido de fecha 4. Y pues así se murió. Así como fue el torneo, así acabó Necaxa, ¿no? Arrastrando el nombre, quizás, si quieres. Dejando la impresión de que no solo no pudieron, sino que tampoco quisieron, al menos en muchos lapsos del torneo yo sentí así, que no solo era que no podían, sino que no querían. Y este partido contra Tigres a mí me pareció lo mismo, una actuación lamentable. Y eso es lo más triste, ¿no? Porque a lo mejor el plantel puede no alcanzarte, el técnico puede equivocarse, sí, desde luego. Pero cuando te queda esa sensación de que ni siquiera lo buscaste, pues es más triste, ¿no? O sea, es más triste no buscarlo y morirse de nada que buscarlo y que te ganaron porque son mejores o lo que tú me digas. Entonces, pues yo sí quedé muy desencantado. Digo, nos, a lo largo del torneo, todos lo notaron cada semana que teníamos programa, o cada dos o cada tres que teníamos programa. Pero en especial este partido que era ya de los de matar o morir, pues me parece que peor, ¿no? Digo, porque si te mueres de nada y pierdes un partido jornada 4, 8 o 12, pues va, uno más, ya vienen, queda, pues, quedan más partidos, ¿no? Pero uno de matar o morir, que salgas a jugar así, es lamentable y es penoso. Sí, como que desde el parado del equipo se vio muy similar a lo que venía estado haciendo, o sea, no hizo nada distinto. Por ahí incluso regresa a la banca a Dieter Villalpando, y regresa a la titularidad Ángelo Araos. Pero pues la misma formación, la misma postura, y por ahí pues, si bien creo que a lo mejor pudiste haber tenido control, cierto control del partido, nunca hubo profundidad, que lo mismo, ¿no? Fue lo que fue caracterizando a este equipo, sobre todo en esta parte final del torneo regular. Y simplemente les bastó a Tigres un chispazo de genialidad, ¿no? Como con lo que tiene en su plantilla, y en particular pues el caso de Gignac, ¿no? Que es un, sabemos de la capacidad que tiene, de que él solito de pronto te puede resolver un partido, y con ese chispazo le bastó para que se fuera todo abajo, ¿no? Incluso aún después del primer gol siento que no hubo mayor reacción y le permitió hacer el segundo, y ya pues eso ponía fin al asunto. Carpetazo y vámonos de vacaciones todos. Como que esa sensación te deja, ¿no? Como que ya nada más fue llegar a completar el trámite, porque sí, efectivamente, o sea, no hubo los cambios que te indicaran que quisieran otra cosa, sino hasta que reacciona para contra el gol, ¿no? O sea, era lógico que Necaxa necesitaba ir a buscar la victoria. No sé si le apostaban a esta situación de unos posibles penales, pero vamos, como que nunca se notó el hambre, ¿no? Por ir a buscar el partido, y de acuerdo con lo que dices, o sea, es penoso la circunstancia en la que se da y cómo pues tus cambios son a partir del 61, ¿no? Ya cuando tienes un gol en contra y los hace un par de cambios ahí con Madrigal por Villalpando y luego Garnica por Méndez, que pues ni Villalpando ni el Español pudieron hacer gran cosa tampoco, no pesaron. Ya después con el segundo en contra todavía se dio el lujo así como para que cobre la prima, ¿no? Vicente Poggi, para que entrara el uruguayo. Y por ahí ya hasta el 85 quiso meter un hombre más de ofensiva, ¿no? Con Diego Gómez. Pero vamos, que nos quedamos esperando la transformación de este equipo para irse totalmente tirado al frente, ¿no? Y jamás lo vimos. O sea, sí, creo que Lozano no tenía mucho arsenal en la chistera, pero pues tampoco lo utilizó como que al 100%, ¿no? O sea, no se vio que pudiera interesarle el ir por ese encuentro, y pues termina siendo una especie de eco de lo que venía siendo el final del torneo pasado, ¿no? Como que yo todavía tenía la esperanza que dije, bueno, en el partido bueno, pues va a ser diferente, y no, creo que terminó siendo hasta más peor, no, iba a decir así como que displicente, ¿no? O sea, como que todavía más, pues a ver qué pasa. Y así no iba a ganar jamás. Mira, en tu contra te puedo decir que, o sea, como que todavía tenías esperanza, o sea, bueno. Okay. A tu favor, creo que diste en el clave, en un punto clave. Da la impresión que era cumplir con el trámite y vámonos de vacaciones. Sí da esa impresión. Ahora, y da esa impresión no solamente este partido contra Tigres, desde el partido contra Atlas, ¿no? Que quizá no fue tan malo para Necaxa como es, para nuestro equipo como este de Tigres, pero acuérdate que Necaxa sabía que ganando estaba dentro, y me parece que aquel día tampoco lo buscó. Termina calificando, sí, pero porque no ganó Mazatlán y porque no ganó Tijuana y porque no ganó San Luis, si no estoy mal. Entonces, como que sí, sí da la impresión que ellos dijeron ya que se acabe esto. Y desde antes del partido contra Tigres, de repente, ¡ay! Nos salió otro partido. Bueno, y me parece que sí, sí fue eso, solo cumplir con el trámite. Y eso que, o sea, el mensaje se ve por todos lados, ¿no? Como que estaban de acuerdo tanto cuerpo técnico como jugadores, porque a veces pasa que se ve como intensidad, ¿no? Como muchos gritos y aspavientos desde la banca, y los jugadores son los que de plano ya así como que están arrastrando la cobija. Pero en este caso, o al revés, ¿no? Que el técnico ahí está ahí echado, echándose su daiquiri en la banca. Y los jugadores ahí medio lo intentan, uno, dos, ¿no? Que son los que más o menos tienen esas ganas de trascender de alguna manera. Pero en este caso creo que de ningún lado. O sea, el parado táctico es el mismo. La alineación es la que ya conocemos. O sea, no hubo una modificación, una sorpresa, ¿sabes? O sea, como un cambio en la táctica que hubieran estado trabajando durante la semana específicamente para hacer algo diferente en este partido. No, tampoco. Y pues los jugadores como que lo entendieron igual. Entonces, pues ahí queda. No hubo ese corazón que algunos aficionados creían que podían sacar ese día, sí. ¿No? Que si el fútbol no alcanzaba con el corazón, sí, pues tampoco alcanzó el corazón. Porque pues parecía que era el Necaxa de Ojalata, ¿no? Sí, sí, qué literario acá la referencia, ¿verdad? El cine clásico. Ahora, no tanto porque pues el hombre de Ojalata quería un corazón. Necaxa creo que ni siquiera lo quiere, ¿no? Sí, sí, o sea, muy, muy pobre. Como que la expectativa y lo que... O sea, fue como que nada más ve el partido, fue como es eso, la crónica de una muerte anunciada, haciendo otra referencia literaria. Mira que cómo andamos, García Márquez. Pero era nada más esperar a ver en qué momentos se acababa eso, ¿no? Y ya, cayó con el tiro libre, que además fue un golazo. Imposible parar eso. Y ya, o sea, ahí quedaba claro, no sé si alguien llegó a pensar, no, ahorita nos reponemos, o con esto van a despertar, porque había tiempo, ¿no? Media hora todavía al menos para intentar algo, y no, nada, naranjas agrias. 12 minutos después, ya, te digo, se cerró el asunto. Sí, es increíble, o sea, ni siquiera, es que es lo que te digo, ni siquiera intentaron, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y ya, o sea, como que, bueno, se acabó, fin de la historia, fue una salida fácil, y ya después dices, bueno, por otro lado, está bien, que ahí quedará, porque ves lo que pasó con el América del Puebla, y pinche miedo, ¿no? Pero está bien, mejor así, ya cada quien a su casa, y a replantear las cosas, porque... Pues bueno, no sabíamos en ese momento, pero después llega la renuncia, ¿no? Del Jimmy Lozano. ¿Lo viste, Taker, o no? Perdón, se cortó un poco. ¿Me puedes repetir la pregunta? Que llegaba en ese momento no lo sabíamos, pero después se anunciaría la renuncia de Jaime Lozano. ¿Crees que haya renunciado? Pues se maneja así, ¿no? Y es 2 días después del partido. Pero, por ejemplo, ¿sí, sí crees que haya renunciado o crees que es la salida elegante que le dieron, por decirlo de alguna manera? ¿Como que quedan bien por todas partes o no? ¿Quién queda mejor en esta situación? Yo creo que Jimmy mismo, ¿no? ¿Queda mejor que qué? Que Necaxa. O sea, ¿al decir que fue renuncia o...? Ajá. Sí, sí, yo creo que... O sea, el decir que... Bueno, pues hasta aquí... Creo que no queda tan bien, Jimmy. Porque... Habría que ver... ¿Cuál se supone que fue el argumento de para su renuncia? Pues no sé, o sea, de manera oficial no se dijo. No. Porque, pues sí es porque el resultado deportivo, pues sí quedaría bien, entre comillas, ¿no? Si es porque no le reforzaron el equipo, lo que sea, ya ves que se trascienden muchas cosas en red. Y que por eso decidió irse y que por el cuerpo técnico, que el preparador físico, no sé, pues ahí no queda tan bien, me parece. Ahora, al margen de eso, digo, yo pienso, a lo mejor fue una salida, entre comillas, elegante que le da el club, ¿no? Pero al margen de eso, yo vi una imagen que puso él en sus redes, me imagino, que gracias y tal, y tal, y tal, y tal. Digo, eso habla bien de él, pero hago énfasis en algo que dice así como que espero que obtengan lo que se merecen, algo así, ¿no? O sea, lo que se merecen. Yo dije, ah, a ver, espérate, ¿cómo? O sea, pues dices que obtengan éxito, tal, tal, lo que sea, ¿no? Pero lo que se merecen, a mí me deja la duda de, para Jimmy Lozano, ¿qué nos merecemos? ¿O qué se merece Necaxa? Eso me brincó en esa imagen que vi. Sí, y bueno, ya leyéndolo así tal cual, los dos comunicados, tanto el de Jaime Lozano como el de el oficial de Club Necaxa, pues no se establece claramente quién quiso salir, ¿no? O sea, si ellos le cortan el proceso o si Jaime es el que decide renunciar. Y creo que eso ya fue mera interpretación de la banda y los medios, ¿no? Porque así oficialmente y al pie de la letra no se establece nada. ¿Pero qué es lo que se merece el club? Ah, eso sí, no sé. O sea, eso sí me brinca. O sea, es que en determinado, digo, ya es cosa de interpretación de cada quien, ¿no? Ajá. Pero a lo mejor dices, ¿ese cabrón nos está mentando la madre? ¿O se fue ardiendo? ¿O qué, no? O sea, a lo mejor no. Digo, eso ya es interpretación de cada quien. A lo mejor nada más es el fraseo que utilizó, lo que sea, ¿no? Pero sí, sí me brincó mucho cuando leí eso. El del club, la verdad, yo no lo vi. Bueno, el del club dice, Club Necaxa informa de común acuerdo con nuestra institución, Jaime Lozano deja de ser el director técnico del equipo de Aguascalientes a partir del día de hoy. Agradecemos a Jaime Lozano y todo su cuerpo técnico, el trabajo realizado y bueno, ya lo demás, ¿no? Mucho éxito en sus proyectos futuros. A la brevedad estaremos brindando información de quién será el nuevo director técnico de los Rayos del Necaxa de cara al torneo Clausura 2023. Y ya. Ok. Bueno, aquí, mira, lo bueno es que se largó al fin. Gracias. ¿Estarás contento? Sí. Sí, llévate las patas a mi Miguel de Jesús, pero que me salude a Nunca Vuelvas. Y pues ahora la duda, ¿no? O sea, a final de cuentas van a romper, bueno, ya rompieron filas y estarán de regreso, si no mal recuerdo, por ahí a mediados de noviembre. 11 de noviembre, si no estoy mal. Ajá, 11 de noviembre. Les dieron un mes prácticamente de vacaciones. Sí, porque rompieron filas el día 11, también 11 de octubre, 11 de noviembre. Entonces tendrán que estar presentando, pues ya en unos días más, y será esperar para entonces a ver si aparece alguna noticia de ya o si es antes, ¿no? Ya la presentación oficial de quién será el nuevo técnico. Te voy a decir, los patrones ya tienen el fuera fulano tal del que dicen que llega. Y que ni todo listo, ¿cómo no? ¿Y quién dice que llega? Camoranesi, ¿no? Es que dicen que es el que está. Ah, sí. Ya los patrones van un paso adelante. Y ya tiene el sticker de fuera Camoranesi. Por ahí Medrano, ¿no? Sacaba esta nota en que se hablaba de Lilini, pero que igual le excedía el presupuesto para pagarle y que por eso se iban por Camoranesi. Pero también decían que era una cifra ridícula de lo que estaban ofreciendo a Camoranesi, ¿no? Digo, $35,000 mensuales a mí no se me hace una cifra ridícula. A lo mejor a ellos sí, pero a mí no. Es que quisiera yo ganar $35,000 mensuales. Ahí sin idea de cuánto gane normalmente un técnico. No, mira, yo no sé cuánto gana un técnico, güey, pero si a ti te dicen, ¿te vamos a pagar eso al mes? Tú dices que no, que es ridículo. No, yo sí jalo. ¿Cómo no? Bueno, no sé si libres o brutos, pero pero jalo. Igual. Entonces, pues, a ver, quién sabe, a ver cuándo habrá información. Me imagino que no va a ser antes de que regrese el equipo. O sea, no creo que en estos días van a decir, fulano de tal o sea el técnico. Ahora, dicen que Camoranesi puede ser. También ya dicen que no, que ya está descartado. Pero Camoranesi venía a México porque va a ir con TUDN al Mundial, ¿no? Entonces, imagínate que dijeran, sí es Camoranesi, pero el señor va a andar en el Mundial. ¿Cuándo va a venir? ¿A mediados de diciembre? Pues sí, quién sabe. Y la cosa es que, o sea, hay un buen espacio ahí para trabajar, ¿no? Mira, por ejemplo, estaba checando ahí lo de los sueldos. Ya, acá bien morboso. Pero según el sitio de goal.com, en México, Robert Dante Siboldi ocupa la quinta posición con $1.5 millones anuales. Vamos a hacer el cálculo. Porque ese 1.5, bueno, que serían 1.500 mil. 125 mil, ¿no? Entre 12. Sí, 125 mil. Entonces sí. No, pues sí es poquito, entonces. Sí está poquito. Y el que más gana era Javier Aguirre. Bueno, esto es pues, en tiempos donde Javier Aguirre estaba todavía en Monterrey, ¿no? 2021. Que eran 3.9 millones, por ejemplo. Anuales igual. Anuales, entre 12, pues son 325 mil. Arriba de, que es 300, ¿no? Arriba de 300. Sí, $325,000, imagínate. Yes. Y quieren pagar 35, pues está medio. No manches, oye, mejor hay que ser técnicos, compadre. Estamos equivocando el rumbo. Simón. Y eso en primera división. Pues entonces en ascenso no deben pagar tan mal, considerando que fracasan todos menos uno. Y sabemos bien que ahí no es de, ah, pues el otro torneo, ¿no? Sí, no, está cañón. Ay, pues así las cosas con Necaxa. Te extrañaría que después encontraran, bueno, que diga, anunciaran al Jimmy con Pumas. No, la verdad no. A lo mejor por eso se va, porque lo tentaron, ¿no sabes? A lo mejor hubo un acercamiento y dijo, me voy, estoy libre, podemos platicar. No, no sabes. Sí, no se sabe. Pero bueno, pues ya, fin a la era Jaime Lozano. Gracias. No, el del centenario. ¿Qué nos dejó? ¿Qué nos dejó la era Jaime Lozano? Me parece que la sensación de que se pudo haber hecho más, ¿no? Digo, más allá. Vuelvo a lo del plantel, que todos sabíamos que el plantel es corto y que en los últimos años Necaxa no está diseñado para competir en realidad, ¿no? El armado de plantel. Pero sí me parece que se pudo haber hecho más. Y digo, sabes que a lo mejor yo era el hater número uno de Jimmy Lozano, si quieres. Pero también lo dije en varios programas. Con este mismo plantel, al principio de ese torneo, Necaxa jugó bien, le hizo algunos equipos de los poderosos, sí, en jornada 4, 3, 2, 1, la que me digas, pero les compitió, ¿no? Les compitió de alguna manera y jugaba bien y tuvo resultados. Entonces, pues la caída del equipo, quizá después del partido de Chivas, la caída del equipo y el que pues ya no se levantó nunca, me parece que a mí me deja esa sensación de que pudo haber hecho más, o sea, en base a lo que nos mostró al principio de este torneo, me parece que este equipo podía haber hecho más de lo que terminó haciendo. Sí, como que el pecado fue no atreverse al final de cuentas, ¿no? No salirse de su librito y dar un, como que volverse un poquito loco y salirse de su script para intentar más cosas que pues no consiguió que detonara nada, ¿no? O sea, terminó siendo un equipo con orden, que después de lo que habíamos visto en los años anteriores, en donde pues sí, no se tenía mucha idea de juego, o se perdía el equipo por grandes lapsos, o eran muy poquitos más bien los que donde sí se veía que medio podría funcionar. Acá al menos sí se veía un sistema y sí se veía la maquinaria, ¿no? La metodología que tenía Necaxa para jugar, y ya lo otro pasaba por quizás la calidad, ¿no? La competencia de hombre a hombre, y que pues no hubo regularidad, sobre todo en tu gente de ataque. Si no haces goles, pues no puedes ganar partidos, y eso le siguió costando a este Necaxa de Jaime Lozano, a pesar de que pues sí tenía control de pelota, sí medio llegó a algunos rivales a dormirlos, ¿no? A quitarle la posesión, pero pues a final de cuentas no se pudo conseguir nada con eso. Habría que ver si el que venga puede darle continuidad a esto, pero sí creo que va a ser importante que ya como directiva pues sí dar un golpe fuerte, ahora sí, con alguna contratación importante, más allá de los nombres, de gente que te funcione, ¿no? Porque de este plantel, Taker, ¿con qué jugador te quedarías? ¿O cuál es tu top 3 de jugadores de la plantilla? De este plantilla, en mi top 3, uno tendría que ser Malagón, sin duda. O sea, desde ahí, empezando desde atrás, tendría que ser Malagón. Otro tendría que ser, no creo que lo vaya a decir, pero Facundo Batista. Digo, okay, sabemos, lo reventamos mucho, no me parece que sea un super crack, pero junto a los otros delanteros, parecía crack. Entonces, uh-huh. y creo que él sí mostraba ganas de hacer las cosas, ¿no? Me parece que él sí mostraba, intentaba, no como Milton, que se desaparecía. Malagón, Batista y... El oso ya no está, ¿verdad? No. ¿Quién sería? Ay, el otro. Encontrar un tercero me cuesta trabajo. Te voy a ayudar con otros dos, fíjate. A ver. Por ahí, pues sí, destaca lo de Batista porque se convirtió en el referente en el ataque, ¿no? En el hombre gol. Cuando no dábamos un peso, y pues eso le ayuda, ¿no? Le dejaba la varita muy abajo. Pero pues creo que sin duda este fue un gran torneo para Alexis Peña. Alexis, sí. Como central, ahí incluso capitaneando el equipo. Ajá. Y a mí me gustó como incorporación lo de Brian Garnica. Me parece que tuvo buenos momentos. Y se destacó con goles incluso, ¿no? En este torneo. Creo que estaría, fíjate que sí, estaría entre esos dos, entre Alexis y Garnica. Quizá Alexis. Garnica, incluso tú lo decías, creo, el último programa, que fue hace 2, 3 o 4 semanas, no sé, que había venido a la baja, ¿no? En las últimas jornadas. Uh-huh. Y Alexis sí tuvo un momento en el que bajó un poco, pero creo que al final recompuso y creo que sí fue más constante, ¿no? A lo largo del torneo. Sí. Y ya después ahí en un par de escaloncitos más abajo, pues quizás lo de Fernando Madrigal, que también fue bueno en general, cumplidor, también con chispazos adecuados, momentos que nos deleitaron, pero pues incluso empezó el torneo, ¿no? Sin ser titular, jugaba. No se diga más, padre, que sea un top 5. Malagón, Madrigal, Alexis Garnica y Facundo, y que todos los demás se vayan corridos. No sé. Empezando por el chiqui capitán, desde luego. Bueno, ese sí ya, ay, pues es que a mí no se me hacía mal jugador, pero él solito se enturbió el camino ahí. Entre su boca y su lesión, ¿no? Sí. Y en su caso, Segovia, pues, también así como que bien. Pero a secas. A secas, sí. Uh-huh. Y creo que creció un poquito, o sea, hay que señalar lo de Brian García en la lateral derecha. Uh-huh. Creo que le vino bien, o sea, sí vi un crecimiento del torneo anterior a este por parte del, ¿cómo le dicen? El guarumecito. Guarumecito, pero el guarumecito era otro, ¿no? Era su hermano mayor. Ajá, bueno, sí, él. ¿Quién sabe? Y pues el momento de su gol en Tijuana, ¿no? Claro. También, si se trata de rescatar a alguien, Brian, estoy de acuerdo también, pues desde luego jurado, ¿no? Por la proyección que podría tener a futuro, aunque pues fue jugando cada vez menos, me parece. Sí, lo vimos poco en este torneo, creo, ¿no? Al menos menos de lo que esperábamos verlo, que quizá ya fuera este como un poco su estirón, pero pues igual, vamos a tenerle paciencia. Y la buena noticia del, no sé si te enteraste, Taker, en esta semana, que el mismo jurado va a ir a Qatar como sparring. Supongo que será bueno para él, yo nada más espero que sí regrese a Necaxa. Pues es joven, ¿no? No creo que... ¿Sí crees que se lo lleven tan chavito? ¿Quién sabe? Es que aparte de jurado, hace algunas semanas salió alguna nota, ¿no? De un medio inglés, creo, que lo ponía entre los tres jugadores jóvenes a seguir, ¿no? Es una de esas, no sabes, a lo mejor se va de sparring con el equipo de tu corazón, del tri de tu corazón, que yo no, todo el mundo sabe que lo detesto, y a lo mejor no regresa ni a México, no sabes. Bueno, pues para él sería muy bueno, pero no sé si esté listo para ese tipo de saltos todavía. Creo que él... A lo mejor como el Pogba, ¿no? Que después nos dijeron que era el Cherokee. Bueno, pero el Pogba que va al equipo B del Sporting, ¿no? A lo mejor así, de esa manera. Que sea su entrada allá, si es el caso. Sí. Y pues eso. Digo, estaría bien por él. Pero además, bueno, va como cosa interna, ¿no? De la selección, no va a ser parte del primer equipo, pero pues está bien, como experiencia creo que a él le va a ayudar mucho y le va a significar crecimiento también en su carrera. Sí. Entonces, pues, ya independientemente de lo que pueda ganar o perder Necaxa con lo que pase, pues creo que para él al menos me da gusto que tenga este tipo de experiencias, ¿no? Ya quisiéramos cualquiera de nosotros estar yendo a Qatar. Oye, quién sabe, tienen unas leyes muy raras, güey. Pero, oye, ahora, yo sigo con la duda. ¿Es chilango, es hidrocálido o es tabasqueño o chapaneco? No sé. Él nació en la Ciudad de México y creo que se fueron muy pronto a Chiapas, ¿no? Y ya... Y pues ahora está allá en Aguas. Bueno, acá en Aguas. Porque ya no lo vendieron como hidrocálido, después nos dijeron que era chilango y luego oí que chiapaneco y dije, por fin, ¿cómo? Ya es como, es de todos lados. Es ¿o de qué? Todas partes, es soy del pueblo, dice. Dirían, ¿no? Los mexicanos nacemos donde chingada madre nos da la gana. Sí. ¿Sí? Soy del pueblo y para el pueblo, dice jurado. Sí, hasta donde sabía, esa era la historia, ¿no? Y la otra duda, ya metiéndonos en este tema de las... de las noticias, es que le renovaron a Madrigal justamente contrato, aunque pues sabemos que eso ya no significa nada, ¿verdad? Y eso sí, lo compartían por ahí los patrones y ellos mismos decían que... O sea, que se iban 6 meses y pues no sabemos. Acuérdate que diría Uriel Botello, don Barbas Locas, es todavía jugador de Necaxa, ¿no? Lo renovaron hasta 2023 en su momento. Bueno, pero pues no sé si pagaron ahí. O sea, ¿se fue a préstamo o pagaron la carta? Ah, pues no sé, pero estaba renovado hasta 2023. Era ahí el jugador de Necaxa hasta 2023. ¿Y cuánto tiene que se fue? No, pues sí, ya un rato. Ya se estaba pidiendo regresar, ¿no? Por ahí sí. Pero bueno. Oye, ¿qué pasó, por cierto, con su negocio que era de él y Juan Delgado, ¿no? ¿Sigue? Sí. Ni me acuerdo qué era. Una barbería. ¿Una barbería? Pues ni sé, ¿eh? No la topo. No topo su negocio. Voy a ir, ahora que vaya a Aguascalientes voy a ir a ver si todavía está para que me corten la barba. Oye, y ya aprovechando, el anti-top 3. Uy, yo empiezo con el capitán. Chico. Ese sí. Y si lo ponen para que le demos una patada de despedida a cada quien, no hay bronca. Él, Milton, tremendo muerto. O sea, Milton. Y Ay, hay tanto de dónde escoger. Yo creo que voy a ir por Dieter. Otro tremendo muertazo. Que sí le reconozco que dio tres buenos pases en toda su estancia en Necaxa. Yo ahí creo que decepciona, ¿no? Lo de Edgar Méndez. Pero también después se lesionó. Pues, sí, eso, estuve lesionado un buen rato. Pero creo que más aún lo de Godínez, ¿no? Ok, pero pues también, pues, no sé si alguien esperaba algo de Godínez. Pues algo, ¿no? Y creo que no hubo nada. Ese a mí me preocupó Godínez cuando le pregunté a Don Reyes, oye, ¿y ese qué onda? Me dijo, ni siquiera lo ubico. O sea, ahí sí. Yo me preocupé, dije, no, pues creo que no. Sí, de esas apuestas que no. Ahora, vamos a esperar a ver si el otro torneo, pues ya, crack, ¿no? Como Batista, goleador. No creo, pues bueno. ¿Cuánto le tomó a Facundo? Este ya era su tercer torneo, ¿no? Creo que sí. El primero creo que llegó a medias. Y el segundo fue completo, que pues nada. Sí, fue su tercero, porque aquel partido de Monterrey en el que falla de manera increíble fue en octubre. Me acuerdo porque por algunas cuestiones de acá de la casa, a la hora que iba a empezar el partido me mandaron a la calle, y regresé y terminé viéndolo a las 2 de la mañana, una mamada así. Y esa gran falla, increíble. Sí, esa fue en octubre. Ahora, ¿tu tercero quién es? ¿No dijiste el tercero? Pues es que hay gente que incluso pues no apareció, ¿no? Ulises Cardona, Arturo Palma. Ese lo voltearon a ver otra vez y se rompió otra vez. Pues yo creo que esos, ¿no? Que ni jugaron. Y quizás Daniel Parra. No sé si le faltara oportunidad, pero cuando entró, pues como que no trascendió mucho más allá. Un partido en el que entró, no recuerdo qué partido, y se vio muy bien, Creo que fue cuando fue titular contra Xolos. No sé si tan al final del torneo. O con yo Santos. Lo vi antes, no sé. Y me acuerdo, fue un partido en el Victoria. Pero no recuerdo qué partido fue. Y ese día dije, ah, mira, este chavo sí trae. Que ahí también la cosa, lo que decía, ¿no? Que Jimmy y los chavos, pero pues era un chavo que venía de fuera también. Uh-huh. Decía, ya ves que varias veces te dije que al Jimmy le gustaban los chavos, pero no los de Necaxa, sino de otras partes, ¿no? Y otra noticia que también, nos da tristeza, quizás nostalgia, se despidió también ya Edgar Hernández, Taker, en sus redes. Payasada lo que le hicieron, la verdad. A mí sí no me lateó nada. Digo, uno, porque Hugo González, pues, dejó de ser santo de mi devoción cuando dijo algo que dijo, ¿no? De Necaxa. Digo, yo aquí puedo hablar, inventar madres y decir de Necaxa lo que yo quiera. A lo mejor ellos también pueden, pero yo sí, mira, yo puedo hablar mal de mi equipo, pero que venga un fulano que ni siquiera y hable mal de mi equipo, por más que en mi equipo le paguen por jugar, no. Eso sí, yo no lo perdono. Y además, americanista, Taker. Pues, fuera lo que fuera, es como lo de Formiliano. O sea, Ajá. Tú no vas a venir a hablar mal de mi equipo. Si yo quiero, hablo mal de mi equipo, pero tú no, infeliz. Desde ahí. Eso, y que pues, lo que decías quizá cuando llega Hugo González, ¿no? Parecía que Necaxa le hizo el paro, ¿no? Así de, parecía, no sé, no termina viendo un solo minuto de acción. Y pues, el afectado fue Edgar, ¿no? O sea, Edgar cuando le tocó suplir a Malagón lo hizo muy bien y de repente pues pasó de ser el que estaba en la banca a no aparecer, así de fácil. Sí, y te sorprendería, no sé, que Malagón ya dijera adiós en esta temporada de fichajes. Mira, en Necaxa no te debe sorprender nada hablar. Pero claro. Así como para aprovechar pues el que está Hugo González acá. Pues mejor que se vaya Hugo, ¿no? Sí. Porque aparte, ojo, Hugo pues, le fue mal en Monterrey, le fue mal en Juárez, y luego se quedó parado este torneo, en realidad no jugó nada. No, no hubo oportunidad, ni siquiera por ahí un partidito o algo, ¿no? Nada. Ponte que se va Malagón y se queda Hugo. Digo, sabemos que es buen portero, porque lo es. Y en ritmo, pues puede ser importante, ¿no? Su anterior etapa lo fue. O sea, no voy a decir que es un portero malísimo. Pero, pues, ojo, si se fuera Malagón y se queda Hugo, vas a tener de titular, al menos en principio de torneo, a un portero que tiene 6 meses parado, ¿no? Por decirlo menos. Ay, pues pues mira, de los que están ocupando ahí una fichita en el registro de la liga, si este muchacho Fernando Mesa, un argentino ahí que todavía seguía registrado, lo de Ulises Cardona y Arturo Palma, o sea, son 3 puestos que si pudieras tener con figuras importantes, creo que podrías levantar este equipo, ¿no? No sé si necesites mucho más, como para ya competir y tratar de estar asegurando liguilla el próximo torneo. No estoy seguro que cambiando esos 3 puedas mejorar mucho, Y por ahí otro delantero. La bronca es que tienes a Milton, Facundo, Godínez y Monreal. Es que te digo, Facundo terminó luciendo como crack comparado con los otros. Pero tío, lo que terminó gustándome de Facundo es que lo intentaba. Uh-huh. A él sí se le veían ganas. Al resto ni siquiera eso, Quizá Monreal fue el que más. Pero pues también, pues sabíamos que iba a ser difícil porque entraba cuánto tiempo entraba en cada partido, ¿no? Sí. Pero al menos de ganas y de intentar y de capacidad, top, el que se lleva los reflectores independientemente de los goles es Facundo. Ahora, ¿qué te parecería repatriar a este muchacho que también le ha ido últimamente en Puebla, al gasolinero? Ese cuate, ¿de onda? No lo sé, pero ¿Barracrack o Milton? Es que depende. No, Barracrack, no, ni siquiera depende. Te iba a decir el Barragán de acá o el de Puebla. Bueno, o sea, es clarísimo el de Puebla, ¿no? Pero ves a Milton y hasta el Barragán de acá, porque al menos él metía goles en Copa MX, compadre. Sí. Sí, sí. Ay. De hecho, si no estoy mal, sigue siendo Barragán el goleador de la era Tinajero. Si no estoy mal, tiene un gol más que Mauro. Necesitaría checar los archivos, pero si no estoy mal, así de memoria, creo que sigue siendo el goleador un gol arriba de... Digo, ¿a qué me refiero con era Tinajero? Desde luego desde el momento en que los Tinajero compran a Necaxa, en 2014, mediados de 2014, de ahí para acá, si no estoy mal, repito, Barragán es el que tiene más goles en Necaxa. Ay, qué peligroso dato, Tic. Sí, yo lo sé. También es culpa de Mauro, que regresó y no metió ni uno, el infeliz. También, ¿no? Sí. O sea, Mauro necesitaba meter 2 para hacer, y no metió ni uno. Y Mauro, aparte dirías, pues también fue campeón de goleo, ¿no? Bueno, ok, pero no, regresó y no metió nada. Ay, pues así las cosas con nuestro querido Necaxa. Oye, te iba a citar al gigante guatemalteco hace rato que dijiste que el Jimmy no se puso loco, que le dio miedo ponerse loco. ¿Cómo dijiste? Sí, atreverse, ¿no? Ok, me acordé de una canción del gigante guatemalteco, ya lo diría él. Y si te pones un poquito loco, ponte loco completo, cabrón. O sea, por favor, Jimmy. Pero bueno, nada más quería mencionarlo porque sé que los patrones son fans. Así que dedicado a esa bonita canción a todos nuestros queridos patreones que tanto admiran al señor Ricardo Arjona. Claro. Vamos a echar una revisada, Taker. Con la canción, que se encueren en ese momento los patreones, total han de estar todos en su casa. desnudos todos, muy bien. Vamos a revisar qué pasa con las centellas. porque ellas pues todavía siguen en participación. Hubo ahí una fecha FIFA que nos hizo el paro. Pero, entre comillas, nos hizo el paro, ¿no? No digo a nosotros como en el podcast, porque... Lo que te voy a decir es que nada más alargaron el torneo. Ajá, porque bueno, en la fecha 15, Taker, jugaron de visita en la cancha del Atlas. Partido que no pude ver porque estaba pues, como en exclusiva, una cosa muy rara. ¿No fue en el Victoria ese? Ah, no, sí, cierto, ese fue el... Sí, cierto, fue en el Victoria. Entonces, ¿cuál fue el que no vi? Bueno, ese lo perdieron 2-0. No pude verlo, no me acuerdo por qué. 2 de octubre. Y después, en la jornada pasada, fueron a la cancha del Xolos, bueno, las Xolas, allá la perrera, y la verdad es que jugaron bastante bien, Taker. No sé si pudiste ver ese encuentro. No, compadre, tenía algunas cuestiones de NFL, Broncos. Una bronquitis ahí. Una bronquitis. Se te atravesó. Qué buena defensa tiene mi equipo, pero ataque nada, compadre. Ay, bueno, ya luego hablamos de NFL, pero sí, un parado pues habitual, creo. Quizás por ahí alguna incorporación con Sorcini. Regresaba Nicole Teja a la titularidad. Y pues peleándolo, ¿no? Le costó al principio. Xola se le fue encima y trató de conseguir algo, pero pues la verdad es que salieron a dar muy mal partido. No estaban bien coordinadas. Era nada más esta muchacha, la norteamericana, y ya. No sé, incluso tuvo algunas presencia de juveniles el equipo local. Y Necaxa, pues de a poco fue tomando el control del partido. Ya más adelante pudo meter a las Xolas en su cancha, en su lado de la cancha. Y pues por ahí tuvo algunas aproximaciones, varias oportunidades. Una muy clara de Teisha en un mano a mano que no logra vencer a la arquera. Por ahí alguna otra de Mariana. Después viene un penal que le marcan a Necaxa a favor. Es una jugada de una mano ahí bien rara en un bote. Como que no se concentra la defensa y termina metiendo la mano, te digo, de manera muy extraña. Pero Mariana Ramos no puede cobrar bien el penal y la manda por un costado. Ya para el segundo tiempo, el minuto 65, la misma delantera de Necaxa, Mariana Ramos, cobra un tiro libre de manera increíble. Ya sabemos que Ramos se acostumbra, ya está muy acostumbrada a meter golazos, y esta no fue la excepción. Así que de tiro libre, minuto 65, Necaxa tomaba la delantera en el marcador. Pero bueno, Angelina Hicks, te digo, la norteamericana, ahí en un balón, en un tiro de esquina, en una segunda jugada. ¿Ves que dicen que dos toques en el área es gol en contra? Pues así sucedió, un cabezazo que manda al recentro para que Hicks de volea meta la pierna izquierda y venza a la arquera Valeria Martínez. Y así se quedaría a tablas el marcador. La verdad es que Necaxa merecía más, a mi opinión. Creo que Necaxa podría haberse ido con esta victoria. Sin embargo, pues pues bueno, ahí la genialidad, ¿no?, de la estrella del equipo termina dándole el empate a las Xolas, que se complican en la parte de la calificación. Necaxa pues ya no tenía nada que luchar más que terminar el torneo de manera decorosa. Pero me pareció un buen partido. Valeria bien, sobre todo en la portería. Y pues nada más el asunto este, ¿no?, de que si tú tienes un penal a favor y no lo aprovechas, pues es como complicado, ¿verdad? Sin embargo, pues bueno, a pesar de eso, yo pensé que ahí se podía caer el equipo mentalmente, y sin embargo, pues lograron, ¿no?, sacar el resultado, que no es malo, un punto de esa aduana. Y pues ya a la espera de cerrar el torneo, jornada 17, cierran en casa, 24 de octubre, lunes a las 5 de la tarde, en el Estadio Victoria, reciben al Atlético San Luis, ahí al Shelbyville. Ya perdió todo interés que podría uno tener, ¿no? pues ya no se juega nada ahí, básicamente. No, yo no me refería precisamente a eso. Ah. Pero bueno, oye, un punto, digo, me queda claro que tú sí viste el partido contra Xolas, pero un punto, con la temporada que tuvo Centellas, un punto de donde sea y como sea, es bueno, ¿no? Pues mira, tan así que le alcanzó para salir de la última posición. Ya superan con esto a Mazatlán. Que están en igualdad de condiciones en el puntaje, ¿verdad? Los dos equipos con 8 puntos. Pero pues la diferencia de goles increíblemente le ayuda a Necaxa. Necaxa tiene una diferencia de menos 21. ¿Sí? Pero Mazatlán tiene diferencia de menos 36, Taker. Así que... O sea que salvo que Mazatlán sumara, suponiendo que Centellas pierde su último partido, no estoy diciendo que vaya a ser, pero aún si Centellas pierde, la única manera que Mazatlán las pase es sumando, ¿no? Sí, y que la verdad es que se ve complicado. Por un lado, Necaxa va a cerrar contra el Atlético San Luis, que está en la posición 14, 18 puntos. Que si bien tuvieron un buen momento por ahí, alguna racha buena, pues ya después han ido a la baja, ¿no? Se esperaba mucho más de este equipo Ay, ahorita te digo quién es el director técnico, es el que estaba con Atlas. Fernando Samayoa, sí. Con la llegada de Samayoa se esperaba que este equipo pudiera dar un poquito más, ¿no? Y porque además no había tenido tan malas actuaciones en los torneos anteriores. Pero en este sí se cayó. Es un score muy raro porque tiene 6 victorias, 0 empates y 10 derrotas. Entonces, pues o todo o nada para este equipo de Samayoa. Y de visita, pues es donde están un poquito más parejos, ¿no? 3 victorias y 4 derrotas. Dices 18 puntos, lugar 14. O sea, 10 puntos más. De diferencia. Entre el 14 y el 17. Exacto. Mucho. Sí, sí. Sí, es que, o sea, Necaxa y Mazatlán, la verdad es que no... Fueron un cheque al portador durante este torneo. Todavía incluso Mazatlán tiene una victoria más, ¿no? Tiene dos victorias, pero Necaxa solamente un partido ganaron en este torneo. Falta uno más, a ver si en ese lo logran. Pero por otro lado, Taker, Mazatlán, el Morelia Morado, va a cerrar el torneo recibiendo al equipo de las Tuzas del Pachuca. Entonces, sí está muy cañón, la verdad es que sí está difícil. ¿Algo? Pachuca, pues ya nada más acomodarse, creo yo, en el... Sí podría quedar todavía fuera en una combinación de resultados, entonces sí necesitan sumar. Entonces, pues sí le da todavía importancia para ese partido para las Tuzas, porque pues por ahí Toluca y Atlas están en 23 puntos. Atlas está en la posición 8, Toluca está en la 9, va a buscar meterse, ¿no?, a la contienda. Visitando al León, entonces pues sí, y tienen con qué, la verdad es que sí. Creo que incluso por ahí Pumas también está buscando colarse con una combinación de resultados con el Atlas, entonces pone buena, y hay enfrentamiento directo, entonces ese partido también está bueno. Atlas y Pumas, por ahí el que ahora sí que la que gane puede quedar, o la que pierde puede quedar fuera. Y viceversa, ¿no? Entonces está buena ahí el cierre en esa zona de la tabla, pero sí, Pachuca, si todavía si pierde, si no suma, por ahí podría quedarse en la contienda. Bueno, no, es que le favorece que se enfrenten Atlas y Pumas, pero Toluca todavía lo puede pasar, entonces sí, sí podría quedar fuera. Entonces, ahora, va a ser el último partido de Gerardo Castillo. Yo esperaría que sí. Es que es raro, Taker, porque, o sea, estuvo muy en números. La verdad es que fue muy mal torneo. No hay manera de cómo defenderlo en cuanto a resultados. En cuanto a funcionamiento, creo que no está tan mal el equipo. O sea, como que no entiendes qué es lo que está sucediendo ahí. Si de verdad es que extrañaron a Luciana todo el torneo. Pero Mariana, pues... ahí más o menos va bien. O sea, es un equipo creo que va en proceso. Y por otro lado, la sub-18 sí se coló, sí está en liguilla, la sub-18 femenil. Entonces se ve que es un equipo con mucha proyección. Hay un buen material ahí que va a esperar su oportunidad. y que hubo incluso algunos momentos en este torneo donde le dieron algunas oportunidades, ¿no?, a las juveniles. Es que la misma Valeria, tu portera titular, tiene 17 años, entonces es un equipo con futuro, ¿no? Y vamos a ver qué le depara. Te digo, la forma de jugar no, a mí no se me hacía tan mala. El asunto es que los manejos de partido, ¿no? Y de pronto se te iban resultados en jugadas de distracciones muy puntuales. Entonces, no sé. O sea, por funcionamiento a lo mejor diría, podrías darle continuidad al proyecto, pero por otro lado, la cosecha de puntos fue muy mala. Entonces, no sé qué. Sí, van a tener que analizarlo bien qué sucede. Además que, pues bueno, esta situación, ¿no?, que sucedió con las imprudencias en las declaraciones del técnico. Oye, lo de las mini centellas, voy a decirlo así, pues no les ha dado tiempo de echar a perder ese equipo, ¿no? Porque pues ya ves que lo que era la joya de la corona del proyecto de Necaxa, si es que existe tal, pues eran las fuerzas básicas, y en varonil se quedaron fuera también, ¿no? Sí. Pues ahora sí que lo que decía, ¿no? Ya para la dirección deportiva ni las básicas esta vez le ayudaron. Pero a lo mejor las centellitas, ¿cómo podemos decirle al sub-17? Sí, las centellitas me gusta. Las centellitas a lo mejor le salvan la chamba. Digo que sabemos que mientras eso, pues no se va a ir. Es que se ve difícil, ¿no? O sea, que pase lo que pase. Sí, que y ya tendría que haber sido hace rato, ¿no? Pero bueno. Sí. Ya está en tiempos extras. Pero desde hace como 2 años. Sí, me queda claro. Y pues bueno, cerrando ya lo de centellas, pues sí, la sub-18 está ya clasificada, todavía le falta un partido. Pero mira, este equipo dirigido, ay, no está el nombre, sí, Óscar García, pues va bien. Y te digo, trae nombres importantes que pues habría que cuidar. El caso de Jimena da Costa, por ahí Medrano, Fátima Bernal. Que son las que han estado haciendo anotaciones, y que bueno, esperemos que Alison Peralta, que incluso ha estado varias veces en la banca ahí con el primer equipo, como defensa, entonces pues esperemos que les den continuidad y que puedan dar el salto, ¿no?, al profesional, ya con el primer equipo, y que alimenten ese talento, porque pues, sí le hace falta. Sí, soy de la idea que a lo mejor con otro técnico tienes material para lograr un poquito más. Digo, lo hizo en su momento Leo y después el Jesse Palacios. Yo esperaría que hubiera esperado que Gerardo Castillo lo intentara un poquito más, ¿no? Es que ese es el técnico de las 3B, ¿no? ¿Por qué? Bruto, babas y buey. Así como es que así dicen, cuando alguien la rega muy feo, los de Claro Sports, el college football, así dicen que es las 3B. Esa no me la sabía, pero muy bien. Bueno, pues así la situación de Centellas. Entonces, recordarles, primer equipo cierra su actividad en casa contra el equipo del Atlético San Luis, el próximo lunes 24 a las 5 de la tarde. Transmisión por VIX. Ok. Ya arreglé mis problemas con VIX, gracias a Don Amazon, por cierto. Ah, muy bien, qué bueno. Sí, porque no, nunca. Ay. Ajá. Pues no sé. ¿Quieres regresar a retomar algo más del primer equipo o ya se fueron de vacaciones? Pues yo creo que ya, ¿no? Ya estuvo, vámonos con la voz de la afición. ¿Qué más podemos decir? No, dije babosos, van a decir, ay, que los ofendí, ¿no? Digo, no creo que escuchen el programa, pero alguien, cualquier persona puede decir que, ay, los ofendí. No, entonces voy a decir que esa bola de muertos. ¿Qué más podemos decir de esa bola de muertos? No, ¿que viene su día ya? ¿O qué? ¿Qué, qué? ¿Que ya viene su día? ¿Ya viene su día? Sí, día de muertos, ¿no? Día de muertos, muertazos. Sí. Bueno, entonces vámonos a la bonita sección de saludos mentadas y reventadas. Primero con lo dispuesto en el episodio 120, en el post de pasionrojiblanca.com.mx. Anónimos, dejen sus nombres, muchachos. Rayo Max dice, ¿en serio tienen esperanza de que ganen hoy? El equipo ha ganado uno de los últimos 10 partidos, así que no esperamos un milagro. Esto supongo que el día del partido contra Tigres. Él mismo contestaba, pareciera que Necaxa es el que tiene un hombre menos, no se genera absolutamente nada al frente, no hay ideas y juegan a lo bruto tirando pelotazos sin sentido alguno y así es imposible marcar goles. Nahuel no ha sido exigido ni una sola vez. Araos es un tronco de primer nivel, ojalá que para el segundo tiempo entre Jurado y el otro chico de la cantera que juega por las bandas también. Ah, porque además eso no lo mencionamos, pero por ahí Tigres todavía se puso de pechito y regaló una tarjeta roja. Y creo que el gran pecado de Facundo precisamente es que regala, ¿no? Devuelve la cortesía. Y en una jugada intrascendente en medio campo, mete un planchazo. Y ahí creo que, digo, no por echar la culpa a él, ¿verdad? Pero pues eso no te ayuda. Deja eso, lo de Aquino. Es increíble que un jugador de la experiencia de Aquino haga esa babosada, ¿no? Y es más increíble que reclame. Uh-huh. Peor aún, que eso fue, no sé, minuto 10, 12, ¿no? Uh-huh. Que el Jimmy no se haya atrevido a cambiar su planteamiento o que no haya reaccionado al tener un jugador de más. Digo, que dijeras, me voy a aguantar lo más que pueda. Pero cuando cambian las condiciones del partido, tú tienes que hacer algo. Sí, sí, es lo que te decía, o sea, no se atreve, o sea, que de verdad tienes un hombre ahí de ventaja, de diferencia, y no te atreves a mover tus piezas. O sea, ay, ¿qué más querías para atreverte? Y creo que fue el gol en contra. Y eso es lo que desespera, ¿no? No se entiende por de qué manera. Él mismo, mire, iba comentando lo que sucedía en el partido. Adiós, Batista, la cagaste porque de por sí no generamos nada, pues ahora mucho menos. Se murieron de nada y sin meter las manos estos petardos. Muchas gracias a los Tigres por finalizar este torneo tan mediocre de Jimmy y Necaxa. Que se largue San Román a toda la, y toda la bola de troncos que ha traído desde su llegada. Sergio Maris Mitchell dice, observen la nómina de Tigres, 60 billones de euros, Necaxa 28 millones de euros. El Necaxa en este momento es para mantenerse en la Liga MX, es difícil ganarle equipos que tienen nóminas altas. Vamos, Rayos, a esperar el próximo torneo, a ver si contamos con una mejor, con un mejor equipo y mayor suerte. Ahora, la diferencia de nóminas la sabíamos, pero uh-huh, insisto, tenías a Tigres ahí en bandeja. Y no lo buscaste, o sea, ni siquiera es que te ganarán, o sea, te ganan por la nómina, por lo que significa el Gignac, ¿no? Y en una jugada, pero de que tuviste la manera de buscarlo, pues pudiste haberlo hecho y no lo hicieron. Y la nómina pudo haberse ido lo de menos, ¿eh? O sea, ya ahí en la cancha, los dólares no juegan, dicen. Gigas, el necaxista tejano enojado, dice, aficionados como usted no, que no exigen, le hacen más daño al equipo. Órale, ya metiéndose directo con Sergio Maris. Él mismo decía en un comentario, Necaxa cada vez más es una causa perdida, qué tristeza. Y peor, nos quieren acostumbrar a conformarnos con vivir así. ¿Algo que comentarle a Gigas, Taker? Pues no, ya déjalo así. más anónimos. Mira, Jaime Lozano no seguirá como director técnico de los Rayos del Necaxa. Claro Sports pudo saber que el entrenador y el equipo hidrocálido acordaron no continuar la relación, por lo que buscarán un nuevo tribunal para la clausura 2022. Debió ser 23. Ahora que director técnico vendrá, pero yo digo que es pretexto de la directiva para desarmar de nuevo el equipo y vender lo poco mejor que tenemos de jugadores y decir que van a empezar con un nuevo proyecto. Atentamente, Taque de Monterrey. Él mismo regresaba y decía, ¿qué técnico aceptará trabajar con Necaxa y que le quiten jugadores y empiece a armarlo de nuevo? ¿O acaso está por traer a un entrenador que nos haga campeón por el centenario? Ja, ja, ja, ja, ojalá. Gigas, el necaxista tejano enojado, regresa para decir, el problema de Necaxa es más de raíz, ya no tanto por la dirección técnica. Podrán traer a Dios Santo a dirigir a Necaxa, pero mientras no exista un plan deportivo con verdaderos objetivos a corto, mediano y largo plazo, este equipo será la misma mediocridad de siempre. Da coraje lo que hacen con Necaxa. Bueno, así como que de siempre, pues tampoco, ¿no? De los últimos años, de siempre, pues no. Sí, no, no, no. Taque de Monterrey también decía, supuestamente suena Andrés Lilini, ex entrenador de Pumas, quien dirigió a Pumas. Ah, ok. Gracias. Quedó claro. Miguel Uriel García Hernández. Según es Mauro Camoranesi, fue un buen futbolista, pero según notas he leído que fracasó en Coras y no le fue nada bien en Tigre de Argentina. Si fueras por los Tinajero, dejaría solo que se dirigieran los propios jugadores o venderían a su propia madre esos culeros. Al Necaxa ya no le tienen respeto, ha dejado de ser el equipo que era antes. No sé qué sucederá en un futuro, ojalá y pido a gritos que lo compren, ya de menos era Red Bull. Ojalá y algo se haga al respecto. Bueno, no, yo no. Pues, al rato íbamos a hacer el Red Bull Necaxa. Y el Red Bull de Cancún o de Morelia, ¿no? Se imagina, también puede ser. O sea, ¿quién te garantiza que se quede aquí? Sí, no. Lo hemos dicho muchas veces, una venta es arma de doble filo. Sí. Jake Temible dice, Camoranesi, ¿neta? ¿No se les ocurre contratar a alguien más pirata, ojete y loser? Chale, ¿ven por qué tomo? Echándole la culpa de sus problemas de adicción. Todo es culpa de Necaxa. Ay, bueno, saludos Jake. Rayo Max dice, mejor que regresen a Sonso o Eddie Monster, mejor conocido como Leaño, o de perdido al Probe Cruz. ¿Probe? Al Probe Cruz. Probecito. No, ya estuvo. Bueno, al menos ganó el 5 partidos seguidos, güey. ¿Sosa? Sosa tuvo un año invicto en el Victoria. Bueno, fue en su primera etapa, ¿verdad? Sí. ¿Ya podría contar como una nueva primera etapa? No creo. Rayo Max dice, Jaime Lozano preguntó a la directiva de Necaxa cuáles eran los planes para el siguiente torneo. La respuesta fue que buscaban economizar vendiendo jugadores y comprar lo que se pudiera. Jimmy prefirió hacerse a un lado. Está citando, pero no sé a quién. No pone ahí la fuente, así que pues cómo creerlo, ¿verdad? Taque de Monterrey dice, pues ese siempre ha sido la estrategia de los directivos. Contratan un técnico para un año en lo que se desfogan y sobresalen los jugadores y los venden al mejor postor. Y después contratan a otro técnico y le dicen que es un proyecto a largo tiempo para volver a traer jugadores baratos y venderlos. Así vamos a estar mientras que estén esos pendejos hijos de puta madre haciéndose ricos. Atentamente, Taque de Monterrey. Pues ya, hay muchos anónimos más que van más o menos por la misma línea. ¿Qué tenemos en Twitter, Taker? ¿Tienes tiempo? Aquí nos quedamos, ¿qué? Ok. Según yo, lo último que habías leído era una serie de mensajes de Uriel, pero hay otro Uriel que no recuerdo haberlo leído. Dice, yo ya daba por hecho la salida, perdón, Uriel Botello, que es arroba Botepower, yo ya daba por hecho la salida del Jimmy para la selección, pero ir, se vaya a Pumas, suena bastante, que se vaya al Pumas, supongo. Suena bastante lógico y viable. Mientras, Taker y los patrones ponen una imagen, el chaparrito este de la familia peluche. ¡Sí, que se largue! Sí, yo sí, y los patrones también decían lo mismo. Kino Arias, arroba Chris Heisda, dice: ahora resulta que Murdoch no cumplió con la apuesta. ¿Por qué no se enteró? Ya no se puede confiar en nadie. El infiltrado nos falló. Hablando de inversión extranjera, ¿en dónde habrá acabado el chango digital? Y nos ponía una imagen del sticker de me quedé así, ira. Sticker utilizando al chango digital, desde luego. A ver, Mordo, ¿qué tienes que decirle respecto a la apuesta? Pues ya dije, no sé qué llegó a nada. Me quedé esperando propuestas y pues ya, expiro. ¿Y tu infiltrado no te dijo? No, no me dijo nada. Digo, no, no tengo infiltrado. Son al menos dos. ¿De qué estás hablando? ¿Cuántos? El otro día decíamos eso. En el grupo Patreon, ¿cuánta gente tiene tu teléfono? Por ejemplo, que te pudiera decir, oye, Murdoch, X, Y o Z. ¿Cuánta gente? Al menos tres. Por ahí cuatro. Voy a ver. Pienso yo que las iniciales podrían ser AR, uno de ellos. BF, otro de ellos. OM, otro de ellos. ¿Muy bien? Vas bien, más o menos. V, es otro de ellos también. No sé. A que tenemos cuatro sospechosos, al menos. Ajá. Okay. Y consta que no dije nombres para que luego no digan. Ajá. Ok. Continúo con lo de Kino. Dice: Murdoch sigue de positivo, aun cuando el club no ayuda. Cada episodio del podcast es una invitación a la Jimineta. Baldo Flores, arroba Mega Raven. Les resumo mi sentir necaxista, perdón. No le voy a este equipo porque quiero ser mejor que seis pinches equipos rascuaches. Le voy porque quiero ser mejor que otros 17. Y este equipo es al que apoyo para esa labor. Admitir que el número 12 sea una meta cada torneo es una mentada de madre. Le di donde no era, perdón. Cada que le pegamos al repechaje de esta manera, solo se comprueba que es a lo que le tiran y por lo tanto está bien seguir así. Y lo han confirmado torneo tras torneo. Aquí no hay plan a largo plazo, no es empezar a darle 3 años al proyecto. Llevamos 3 ya sumidos en el fango, no se tiene fútbol, no se entretiene, no se tienen resultados. El proyecto de jóvenes me da muchas dudas ver que le den continuidad. No le veo ni pies ni cabeza al Rayo. Quiero un Necaxa que se muera de algo. En mayúsculas, que se muera de algo. Y hace mucho que no le veo eso. Nos metieron a repechaje a pesar de Necaxa. Pues sí, tiene mucha razón. Creo que la primera parte decía, le faltó el arroba a Murdoch, de lo de que no quería ser mejor que 6 equipos rascuaches. Creo que era para ti, pero bueno. José Enríquez, arroba José Enríquez guión bajo, dice: dieron en 2 puntos muy importantes en el contenido de Patreon de esta semana en el episodio 120. Uno, no me acuerdo. Eso sí era muy importante porque no se acuerda, ¿no? El otro es lo de hacer contenido en redes, como el Space de la semana pasada. Deberían considerar hacerlo más seguido. Regresa Baldo y dice: Jimmy se montó en un macho. Ah, cabrón, están insinuando que Hugo Sánchez está involucrado en la negación para llevar a Jimmy a Pumas. Hashtag que severo. Baldo Flores, sí, estábamos con Baldo. De la apuesta yo sugerí tantos ejemplos de maldad que Taker me dijo: compadre, cámate por favor. Hashtag la sugerencia se hizo, hashtag true evil. Y nos pone ahí un gif de no sé, es que no he visto esas películas y quiero verlas, de eso. No sé si es algo de la película, pero el personaje es. Bueno, y en el space de Twitter de perdido le hicieron publicidad al podcast y el patronato. Los dineros, compadres, los dineros. Se hizo la mención. Publicidad. Se hizo la mención, pero ya casi al final. Yo nada más dije que este pinche programa no lo escuchaba nadie. Entonces, ¿cómo hacerle publicidad? La mala publicidad también es buena publicidad, ¿ok? ¿Cómo era? No, publicidad mala, sí, es cierto, eso dicen. Sí. Hay otro hilo aquí de Baldo que dice: en cuanto a cómo podría Necaxa aplacar a la afición, a mi parecer, 2 pasos iniciales. La destitución de San Román, aun si no es 100% culpable, a este punto es una muestra tangible de querer un cambio. Armar un mejor plantel, no magos, no nicos, no portero fantasma. Para empezar, no pido que seamos tigres de un día para otro, pero que se vea que quieren algo que no sea el lugar número 12. Ah, yo dije, está de acuerdo consigo mismo, pero no, respuesta a otra persona, dice, muy de acuerdo, sería un gran primer paso, bla, bla, bla. Y luego le escriben, ya, no sé qué le escribieron. Ok, continúo con Baldo, aquí ya se sale el tema Necaxa un poquito. Steve Vai es amor. ¿Es Vai o Bay? ¿Cómo es el guitarrista? No sé. ¿Cómo bueno, se escribe? Vai, con B de vaca. ¿Y luego? A. A. ¿Y griega? Y latina. V, A, I. Pero entonces creo que sí es Vai. Vai, ok. Adiós entonces. Cuídate. Ah, no. Bueno, dice, Steve Vai es amor. Si le da chance a una huerquita de 10 años, que es una bestia en el bajo, también le dará chance a los pequeños tapatíos de Maná. Steve no discrimina. Steve es paz. Steve es amor. Posdata, llevo esperándolo desde 97. El domingo por fin lo veré en vivo. Y pone la foto de la niña bestia, así lo dice Baldo. De la niña bestia de 10 años que tocó con él, ¿no? Hay uno de Pasión. Ah, no. Es que un tweet. Y desde la cuenta de Pasión Rojiblanca alguien le puso el hashtag podcastNPR para leerlo. Voy en el minuto 50. Es un tuit de Novak, que es @Novak con K. Así como Murdo con K, es Novak con K. Voy en el minuto 50 del episodio 120 del podcast de Pasión Rojiblanca y se están poniendo buenos los putazos. Murdo positivo contra Taker lleno de odio. Es este @Heat00 dice, hoy gana el Rasho. Hashtag podcastNPR. Y después él mismo se responde y dice, me mamé. O sea, el antes y el después del partido de Tigres, creo, ¿no? Él mismo después cita un tuit de el Capi García Aspe. Dice, ¿quién se acuerda de este 11? Una foto del Necaxa de la 95-96. En donde, pues, ¿quién no se va a acordar de ese equipo, no? Solamente los que no les tocó vivirlo, en realidad, creo. Uh-huh. Ok, tú. Más jóvenes. Tú ya estabas grande. Pues digamos que sí me acuerdo. Sí, a tu edad, fíjate. Regresa Baldo y dice: primer disparo a puerta, minuto 94. Un Necaxa que jugó como lo que era. Un equipo sin el más mínimo argumento para justificar su lugar en el repechaje. Y lo que enoja es que esto es un éxito, entre comillas. Nos vemos en enero, pinche San Román, a ver qué mamadas sacan. Jesús, usted, si vuelven a cambiar de técnico, ¿se arregla todo? Pinche planeación. ¿No será consciente de que le está cague y cague? ¿No se hartará de sus malas decisiones? Por vergüenza propia debería irse SSR. Todos sabemos quién es SSR, ¿no? Son las iniciales. Uh-huh. Uriel Botello, @BotePower, dice, pues se dio el resultado obvio, derrota ante Tigres que sin mucho esfuerzo nos sacó del torneo. Demasiada digna la derrota, entre paréntesis, me esperaba la goleada, como para evidenciar las carencias que tenemos a nivel dirección técnica y directiva. Por otro lado, creo que de hecho creo que sí se evidenció algo, y es la muy poca capacidad del Jimmy, o al menos la nula intención de ofender al rival sin importar las circunstancias. Ya con un hombre menos, lo que se esperaba era ir adelante y meter los pocos revulsivos que se tienen y jugársela, pero era demasiado pedir ante un técnico tan medroso. Y lo típico de un técnico mediocre, mandas cambios a lo bestia cuando ya te metieron el gol. No puedes prever, corregir o adelantarte, es solo reaccionar tristísimo. En fin, los rumores indican que se va a Pumas. Murdoch debe estar que se desmaya de felicidad. Pero sería absurdo culpar al Jimmy de todos los males cuando sabemos que la cabeza es la que nomás no quiere entender que con un plantel limitado no hay mucho que se pueda hacer. Mi adorado Pica siempre será mi opción ideal, pero seamos francos, sea quien venga, no podrá hacer mucho más con semejante remedo de jugadores. Tal vez nos alcance otra vez para repesca, tal vez lleguemos a penales, tal vez algún jugador destaque y se venda, pero de ahí, pues nada más. Lo más triste de todo es que pareciera que con eso es con lo que la directiva se conforma. ¿Deberíamos ya hacernos a la idea y dejar de aspirar a mejores cosas? ¿De esto se va a tratar ya siempre irle a Necaxa? ¿Un equipo que solo flota ahí media baja tabla, que no trasciende? Digo, para saber desde ya y no molestarlos con más con exigencias absurdas. Ahí nomás regálenos un bonito jersey del centenario, algunos eventos con las exfiguras del equipo y un partidito contra el Santos de Brasil. Y listo, un estupendo festejo de 100 años, cómo no. Y si no les gusta que sea con Santos, pues digan opciones, porque no creo que ellos cobren mucho en comparación a, no sé, Madrid. ¿O qué otro rival internacional se les ocurre para que podría sugerirse? ¿Rayo Vallecano, Necaxa de Honduras? ¿cuál sería, compadre? Pues, ¿yo qué te digo? Yo iría por Manchester United, ¿verdad? Pero sí, yo creo que sí sale caro. ¿Quién? El Manchester United. Ah, bueno, entonces mejor mostrar a mi Liverpool, ¿no? Que por cierto, le acaba de quitar el invicto. Pero no hay historia con el Liverpool. Con United, sí. Sí, y pudo ser mejor si no fuera por cierta persona de cabello. Ahora, con el Santos, pues creo que estaría padre, ¿no? O sea, es... No estoy tan seguro. No sé si tan estelar, ¿verdad? Pero pues, sería diferente. Si ya suena a fiesta, aunque no sea... Lo anecdótico con Santos no deja de ser un partido amistoso. Pues por eso, o sea... Pues eso sería un amistoso, ¿no? Pero el mítico partido con Santos también fue un amistoso, entonces... Pues más allá de lo importante que fue en la época el ganarle al que para muchos era el mejor equipo del mundo en ese entonces, uh-huh. El invencible Santos. Sí, pues, ahorita, o sea, no sé, sería como que el equivalente a un Paris Saint-Germain, ¿no? Pues que se traigan al Barça, además anda mal mi Barça. No digo, pero que tenga ahorita al jugador más importante del mundo, pues sería el París, ¿no? Con Messi. Pero esos partidos serían irreales, ¿no? Creo. Pues sí. Digo, tú, te voy a decir, sentí miedo cuando dijeron, te pregunté cuál sería el partido ideal para ti, pensé que ibas a decir que Mineros, güey. El derbi, el clásico, sí. El clásico de pretemporada, ¿no? Con sí. Kevin Chauranda, además, que anda ahorita todavía como figura de Mineros. Fíjate, ese es el que tenía un gran futuro, ¿no? Sí, pues míralo, ahí está, triunfando con Mineros, ya como un jugador sólido y ya, consagrado. Rayo Vallecano, pues no, porque pues nada más porque es Rayo, hay quienes simpatizan, aficionados de Necaxa que simpatizan con el Rayo Vallecano porque es Rayo, ¿no? Creo que hasta tiene más, bueno, no sé, un Sao Paulo o un Vasco da Gama. Que son rivales que enfrentaste como sea ya en una competencia internacional uh-huh. Oficial, ¿no? Sí, sí. Ok. Pues a lo mejor terminas jugando contra el América o algo así. Maldita sea. Y que te ganen. Es que ese es el pedo. O sea, si te va a ganar alguien, pues que sea un equipo acá relevante, ¿no? Si vas a perder en tu centenario, pues que sea contra un equipo de relevancia. Pues sí. Pero también puedes tener un equipo chato, o sea, más que tú. Y ganarle y lucirte ese día, ¿no? Los Mazacotes de Chicontepec. Deja ver aquí el contacto. Revivimos a los Colibríes. A huevo, sí. Aparte nos deben la visita porque contra ellos se jugó solo una vez en Xochitepec. Nos deben la visita. Ándale. Fíjate. Ese Army. Ok. Dime. No, que yo creo que hasta vendería más un partido de leyendas. O sea, sería hasta más interesante quizás. Pero ya televisado, ya con comentarios, con previos, ¿no? O sea... Sí, podría ser interesante como parte de los festejos. Uh-huh. O sea, al margen de lo que juegue tu primer equipo y que hagas una playera bonita y la presentación de la playera y eso, que entre todos esos eventos o festejos de aniversario hubiera un partido de leyendas si te la compro. Pero como festejo, no. Ok. Yo al menos creo que no. O sea, sí que fuera parte de, pero no el principal. Ok. El preliminar. O u otro día. Mm. En la semana. O empezamos el mes del aniversario con este partido. Algo así. O sea, que el festejo... A mí sí me gustaría que el festejo no fuera nada más un día. Que haya varias cosas alrededor del equipo. Que si hubiera una fecha FIFA medio torneo, pues lo pusieras ahí, ¿no? El de leyendas. Pues sí. A lo mejor empezando agosto, que empezaran los festejos, para terminarlos el día o en la fecha más cercana que fuera posible al aniversario, ¿no? Ay. Eso no me va a preguntar, pues, ¿para qué le dicen? Pues ojalá nos escuchen por ahí, en una vez. ¿Qué tal que les escribo y ni siquiera me retuitean? Sin pertenencias. Ah, ¿cuáles impertinencias? Flores. Bueno, ¿qué más? Ok, Jesús T, ¿cuántos armados llevan así? ¿6? ¿Por qué esperar algo diferente si es lo mismo cada torneo? Este semestre se va a Malagón y Batista, y como entraron al repechaje, cumplieron su objetivo. ¿Nos espera la dupla Jiménez-Godínez o Monreal? Bueno, la dupla Jiménez-Godínez o Jiménez-Monreal, creo que es lo que dice. Regresa Uriel y dice, ok, Jimmy fuera, bien. ¿Y San Román, apa? ¿O es en serio que es intocable? Porque solo él puede tocar, al parecer. Ah, caray. Ah, caray. La verdad, Jimmy no suena mal. Creo que él sí le daría más impulso a la cantera y posiblemente trabaje mejor en general que el güey aquel, pero sin plantel. Pues sí, Lilini, ahí coincido, Lilini sería una opción pensando en las básicas, ¿no? Uh-huh. Salida a jugadores. Regresa Kino y dice, Jimmy deja de ser técnico de Necaxa, probablemente llega a Pumas. Inmediatamente Murdoch nos muere ese meme de esta, no sé quién sea, esta rubia que está seria, pero por dentro está sonriendo. Baldo dice, afición, que ya saquen a la chingada a San Román. Necaxa, ¿qué dijo? ¿Que quieren más San Román? Afición, acá, atrévete. 3 doritos después, afición, ¡no! ¡No! ¡Pérate, pendejo! ¡Era broma, no reto! Y aquella imagen de Javier San Román, director técnico, bienvenido. ¡Uy! Dirigía en el extranjero, viene a dirigir en el extranjero, y su última experiencia en el fútbol mexicano fue con campeonato incluido, ¿eh? Yo nomás digo. Ok. ¿Dónde firmo, no? ¿Dónde firmo? Ok, Baldo dice, el amor todo lo puede, no hay cómo detenerlo. Uriel, tendremos como 3 meses más para realizar una planeación como nunca de cara al ciclo de 2023 del centenario. Por favor, que se den prisa en elegir a la cabeza de este proyecto. Estamos ante una oportunidad inmejorable para, ahora sí, hacer bien las cosas. Hashtag parfavar. José Enríquez, que es arroba José Enríquez guión bajo, solicitamos su colaboración para localizar al viejito. Se le vio por última vez cerca de CU para darle la bienvenida a Jimmy y tratando de colocar el espectacular de Riota. Véase con voz de Don Melquiades, ¿no? Por favor. Ay, sí. Y la imagen, desde luego, Canal 5 al servicio de la comunidad. Nombre, Salvador Murdoqueras. Edad, desconocida. Ubicación, CU. Padece de sus facultades mentales. Ok. Facultades mentales. Él mismo dice, chale, nadie colaboró y sigue desaparecido. Que nunca encontraron las personas desaparecidas. Ay. Baldo, en respuesta, extraño su positivismo. Él no me decía que era mi culpa. No. Y si hacemos un Space o un Facebook Live, con chance ahí se aparezca. No sé, necesita hacerlo él, pero luego nos deja de oyentes como a Don Conde. Bueno, con eso que es Rayo y Puma, a la madre, a lo mejor andan corriendo encuerado por una avenida pateando botes diciendo, soy Dani Alves, a mí me trajo San Román, no sean gachos, hay que encontrar. A ver, Uriel, regresa Uriel, dice, después de tanta tragedia, ahora no hay ni humo sino cenizas. ¿Cuál habrá sido el motivo del que se fuera el Jimmy? ¿A cuál rumor le hacemos caso? Su preparador físico mamón, la falta de refuerzos para los siguientes torneos, las dos cosas. Se me hace difícil creer que no le hubieran hablado con la verdad al Jimmy al inicio. Vamos. Nosotros como necaxistas ya sabíamos qué planes para trascender no hay. Aunque también sonaba raro que el Jimmy dijera que el proyecto de Necaxa era el que lo había convencido. Y nosotros, pues ¿cuál? Así que, además de mediocres e ineptos, debemos también decirles mentirosos. No me extrañaría ya, la neta. Si es verdad esto de que ya no hay lana, entonces ya empieza uno a pensar con que el futuro del equipo va a ir en picada. Con un centenario enfrente y un regreso del descenso en los próximos años, la verdad esto ya no está de pena, está de miedo. No quisiera necarnalear, pero si este va a ser el panorama, entonces ¿valdría la pena arriesgarse a otros dueños? Siendo pesimistas, ¿qué preferimos? ¿La seguridad que exista Necaxa, pero con el riesgo de descender por malos resultados o la incertidumbre que el nuevo dueño nos cambie de sede, de escudo, de colores o de nombre? Además, consideremos que si descendemos el riesgo de desaparecer es alto. Así que, la neta, qué terrible se siente el horizonte. Ay, ¿tú con qué te quedas, compadre? Está difícil, ¿no? Pero, o sea, realmente es asequible la parte del descenso. ¿Ya cuándo se reinstaura? En 2026, ¿no? Pues todavía falta, ¿no? Aguanta. Ah, bueno, pero si el equipo no mejora, güey. No, pero pues ya pensar en que va a descender y así, pues ya. Pues es que si va a decir eso ahorita, pues ya estaríamos ahí peleando. Vamos en la pelea por no caer. Pero pues es parte de lo mismo, o sea, si existiera, pues también a lo mejor estarías buscándolo de otra manera, ¿no? Muchos equipos estarían apostándole un poquito más. Ese fue el asunto cuando fue lo del descenso, o sea, como que pues como ya no pasa nada, pues te da chance de echar la hueva un poquito más, de ahorrar, de, ¿sabes? Bueno, pero pues, las multas también pues, no son 3 pesos. Ah, no, pero pues no, al menos no estamos metidos en las multas todavía. ¿Todavía? Uh-huh. Ok. Baldo, ¿alguien más le dice a su familia, ya, porfa, cámbiate de equipo, ya no sufras? ¿O soy solo yo? El dolor me alimenta, puto Necaxa me hizo gordo. ¿A ti te han dicho algo, alguien, tu familia, alguien alguna vez? Nada, mis amigos, algunos me dicen, ¿todavía le vas al Necaxa? ¿A poco todavía existe? Sí. ¿Y no les has roto el hocico a esos güeyes? Sobre todo en el ascenso, pero pues nada, ni saben, son los que no saben de fútbol. Ok, entonces nada más ganas de chingar. Efectivamente. Ok, esto es lo que encontré. No, espérate, ganas de chingar. Pero fíjate, ganas de chingar, resultado, tengo ganas de chingar, tengo más ganas de chingar que de vivir. ¿Qué onda? Es que este teléfono tiene un botón que el otro no tenía. Es diferente. Ok, ese ya. Aquí no. Querido episodio 121. Yo no estaría aquí si tú estuvieras aquí. Hashtag mame tuitero. Hashtag qué culpa tiene la afición. Baldo, ¿por qué me abandonaste y me dejaste aquí? José Enríquez, chale, nadie. Ah, sí, ya lo he venido. ¿Eh? Jesús T, ¿hoy sí juega el Rasho? Pues no, tampoco. ¿Y ahora quién regresa? ¿Poncho, Memo, Pepe Cruyff, Guede? ¿O todo es un plan maestro para poner al hermano? José Enríquez, esto fíjate, hace 2 días, o sea, ya vamos a acabar, dice, ¿será que la semana que entra sí tendremos podcast? Sí. Baldo, creo que a Puebla le faltó la mística de que ahora íbamos a romper rachas, y ese qué tal si sí, con el cual Necaxa iba a asaltar al América. Argumentos sólidos para evitar la putiza, cómo no. Santa Madre y hashtag pray for Puebla. Oye, lo de Puebla, o no sé si decir que lo de Puebla o lo de América. Es que lo borraron, ¿no? Al Pueblota, dichoso. ¿Cómo? Yo creo que es más lo de América que lo de Puebla. Sí, sí, sí, está acá. Pinche América, está cabrón. Sí. Oh, y ahora, ¿viste el community manager del Puebla? Es Dios, es un Dios. Ese de... ya. Güey, ya. Es el puto amo ese, güey, la neta. Chris Vida regresa y nos pone una imagen. no sé de qué serie es esa, ese meme lo he visto. Está durmiendo en dos cuadros, digamos. Está durmiendo, no sé si es niño o niña, no sé qué sea. Y luego se despierta y dice, oigan, ¿y el abuelo PR? Y ese mismo dice, oigan, ¿y el podcast de PR? Ah, mira, hay otro. Oigan, ¿y los besos tronados? Y el último que tiene el hashtag es de Evaldo Flores. En respuesta a Goti, dice, hashtag justicia para Gotitenberg. Pero no sé por qué. Yo creo que Goti se estaba quejando de que no teníamos. Ya vi. Goti decía, ya escuchando el podcast 121 de Pasión Rojiblanca. Ventajas de ser. No se crean, no ha salido. Escuchar todo random. Y a eso viene la respuesta de Baldo. Y después le responde Goti el hashtag bien pro. Supongo que se refiere al de justicia para Gotitenberg, ¿no? Pero bueno. Vamos a aprovechar y vamos a mandarle un saludo y un beso a Goti, ¿cómo no? Y ya llegó ahora sí el episodio 121 para que no anden diciendo que no hay episodio 121. Que no se lo imagine. Exacto. Es todo en el Twitter con el hashtag de podcast NPR, compadre. Muy bien, pues muchas gracias a todos por participar en este torneo. Ojalá hubiéramos tenido mejores resultados. Más constancia también por parte de nosotros, pero pues mira, la vida laboral de pronto se pone medio pesada por distintas circunstancias, así que pues aquí estaremos para el próximo torneo. No sé cuándo regresaremos, Taker, este sería como que el cierre de temporada, pero pues nos vamos a quedar haciendo contenido para nuestros queridos patreones, a su interliga. Interligas, ¿no? Exactamente, un interliga más. Contenido exclusivo, exclusivo para Patreones, y que pues todavía usted está en tiempo, ¿no? de registrarse, para no perderse ningún detalle de esto, en el que seguramente estaremos hablando de ya pues el cierre de la liguilla, de ver si el América es campeón o no, de si cómo vamos a llegar al mundial, ¿verdad? Y esas cosas, así que pues esperemos seguir contando con el favor de su preferencia. Y por lo pronto, Taker, ¿en qué redes te pueden seguir? Twitter e Instagram, @GerardoTaker, ya se la saben, Gerardo Taker con K. A su servilleta, lo siguen, @Murdoqueras, en Twitter, Instagram, TikTok, ¿por qué no? y Facebook, por supuesto, ahí todavía estaremos haciendo... Ay, cuando mira, ni ahí he podido estar subiendo cosas, pero mira, dibujitos y comisiones y cosas ahí que se soliciten por ese medio también. Y pues bueno, invitarlos a que se siga dando su vuelta por pasionrojiblanca.com.mx. Y pues todavía falta un partido de centellas, así que no las dejen ahí de lado. Participe, hágase sentir en redes para que ellas sepan que estamos ahí. Para apoyarlas. Y pues ya. Centellitas también. A las centellitas, que también a ver cómo les va en la liguillita. Así que hay que todavía estar al pendiente de Necaxa y lo que pueda suceder. Pues a ver si se anuncia algo, ¿no? De alguna llegada, alguna cosa en el próximo mes de noviembre. Así que, pues no sé, ¿algo más, Taker? Pues nada, que ya hay que irnos acostumbrando a pararnos a las 4 de la mañana, ¿no? Sí, hay que ir haciendo acá el doble turno o el vampirismo. Usted vaya preparándose. Por lo pronto, pues bueno, un placer estar con ustedes en este episodio número 121 del podcast NPR. Yo soy Salvador Murdoqueras y conmigo estuvo el señor Gerardo Taker. Saludos hasta Iztapalapa, por supuesto, como no. Y pues saludos a usted también, que estuvo con nosotros una temporada más. ¡Vámonos! Pues, corto, por cierto. Torneo corto. Corto. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca, y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.